De 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Daydreamer, un producto de Rock and Pop. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La Red Nacional del Rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Desocupados tomaron por la fuerza una minera en Mendoza. Unas 120 personas bloquearon el ingreso a las instalaciones de la empresa brasileña Vale para exigir contratos laborales. Ayer protagonizaron incidentes en la municipalidad de Malargüe, donde pidieron la intervención del intendente Antonio Arguello. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta recibirá la última tanda de expositores en el debate por el proyecto de ley que habilita el sufragio para los jóvenes de entre 16 y 18 años. El seleccionado argentino de fútbol ya se encuentra en Resistencia, Chaco, donde mañana desde las 21:45 enfrentará a Brasil en la revancha del Clásico de las Américas. Desde las 19:30 el equipo hará el reconocimiento del estadio. El técnico definiría nombres y esquema hoy mismo. Sexy. Imágenes sonoras del pasado. Yo nunca fui a una fiesta de disfraces. Yo a una sola en mi vida. ¿Vos metiste fiesta de disfraces? Yo fui a una fiesta de disfraces y admito que caí en el horrible lugar femenino de usarlo de excusa para usar poca ropa. Me disfracé de punk. Punk, pero dibujo animado japonés. Sí, claro, exactamente. Voy a contar una historia a un amigo, no voy a dar su nombre. No. Hay que dar nombre, querido. Mi amigo Boy fue a alquilarse un traje de Shrek para disfrazarse para una fiesta de disfraces y le dijeron, no hace falta la careta. No. ¿De qué te disfrazarías, Calori? No tengo idea, pero de algo que me entre. De chota. Sí. ¿Vos de qué fuiste disfrazada? Yo de vaquera. ¿De vaquera? De vaquera ramerita, bueno, tenías un shortcito, sí. Obvio. Gente sexy. Imágenes sonoras del pasado. Ha llegado el momento, entonces, de comenzar el Falo Ranking hoy de porquerías latinas. Óyeme, cachita. ¡Eso es tremendo! Sí. Tremendo. Músicos de Sting y de Nick Drake tocando cachita. Chichi Peralta. Chichi. Paredón para este tipo. Sí. Procura coquetearme más. ¿Cómo garpa este Falo Ranking? Inspirador. Dios mío. Qué porquerías hermoso. Latinas. A ver, tú, Cuacelo. Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Dios mío. ¡Mami! Qué buena. Quiero que sepas que tú te ves buena. Acá alguien hace una denuncia que Santiago Calori, Santiago Calori sabe de memoria el tiburón. No. ¡Oh! Un terrible caradura. Perfumamos, todo tiene una explicación. va? Bienvenidos a Gente Sexy. Mira, asqueroso. ¿Qué pasa con este día chotitito? Se puso chotito. Sí, chotito. Che, que el cabello de Mario Minis bajó un poco, ¿no? Bajó un toque. Sí. Como sí, que bajó un poco la... Sí. Sí. Igual está en C5N, está en todos lados. Sí. Está en los mismos lugares donde estaba. Sí, parece, pero desde, ¿no?, que lo vimos enojado en lo de Real, perdió la magia, ¿no? Ahí sí, pero sí, no, Ángel, no, un ángel, para mí no. Igual sí, lo queremos, ¿no? Lo queremos. Nosotros. Sí, es bien, sí, que es simpático, me parece un personaje simpático. Bienvenido, Manzotti, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Hablamos a la mañana con él el año pasado, creo. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, vino. Después fue distribuidor de cine y ha contado grandes historias. Ha hecho pis dentro del Vaticano. Sí. Meó cerca de donde meaba Juan Pablo II, ¿no? Sí, sí, una cortina, básicamente. Sí, sí, quise decir orinó, pero lo dije de una manera muy cochina, muy fea. Qué feo eso. Ayer sucedió algo muy loco, que es que un montón de oyentes empezaron a enviar a nuestro Facebook fotos de ellos disfrazados. Ajá. Y lo instalamos como el requisito fundamental para ganarse las entradas para Linkin Park de este viernes. Claro. Porque este viernes toca Linkin Park en el Estadio Geva. Sí. Tenemos un par de entradas y se las vamos a regalar a todos los que participen de un sorteo. ¿Cómo participan de ese sorteo? Mandando una foto disfrazados a nuestro Facebook, a facebook.com/gentesexy959. Está con nosotros Pablo Manzotti, no sé si alguna vez te has disfrazado, pero me gustaría saberlo. Creo que he sido vejado. No, pero eso es otro programa. En términos de disfraces, cuando iba al jardín de infantes, como todos, en la fiestita de fin de año y esas cosas. Queda horrible todo lo que estoy diciendo, vejado. Sí, todo lo que decís. Tengo unas fotos travestido de una suerte de marciano drag queen. Tremendo, que yo no sé cómo. Tipo, como si fuera un travesti. Sí, sacate para protegerte. Con malla enteriza, sí, y con una peluca de. No, una cosa espantosa con mi amigo de toda la vida. Tengo fotos. Con tu amigo de toda la vida. Exactamente. Éramos dos niños. Tres añitos. Sí, sí, tremendo. Una vejación pública, sí, pero bueno, evidentemente era una cosa que se estilaba. Claro, allá de lejos y hace tiempo. Una cosa son los disfraces escolares para actos y, no sé, cuestiones de fin de año y demás. Y otra cosa son los disfraces para fiestas, realmente. Claro. Fiestas de disfraces donde vas disfrazado, terminas un toque ebrio y tiene que ser el disfraz, tiene que más o menos ir con esa acción. Es decir, yo la primera vez que me disfrazé, y la única, porque fue una fiesta de disfraces, fui solamente con un pañal para adultos. Uh-huh. ¿Cómo? Fui solamente con un pañal para adultos. Para adultos. Claro, pero tenés un cuerpo que me había disfrazado de alguna... Es el típico que... Lo resolvimos en media hora. El pecho y no, así como estoy. Lo que hace siempre, digamos, te afeitas el pecho. El disfraz que te conviene, claro. Es la versión de enfermerita prosti masculina. Pero nada, estamos hablando de 16 años, una larvita así, con dos compañeros más, con mi amigo Manzana y otro amigo más. Sí. Y fuimos así, y terminamos haciendo uso del pañal para adultos, ¿no? Un amigo había hecho una fiesta que teníamos que ir todos con pollera. Y fui con pollera. Eso sí. Ahora, Manzotti, ¿tenés una anécdota que no nos lleve a... Pero me hablaste de disfraces. De mujer. ¿Eres de pirata? No me disfrazé nunca. De Superman no me disfrazé nunca. No, de Luis Alén. No, a este ritmo. Claro. Fíjate que al lado de la cocina, bajando, hay un closet. Entrá y salgo. Te da la vuelta. Espectacular, Manzotti. Se muda seguido, por eso no le llega el telegrama. Claro, esa fue la peor. Después tengo de chinito, de hombre lobo, chiquito así. Tengo de holandés. Tengo varias fotos. De hombre holandés. Y después en el pesebre siempre hacía de José o de Angelito. Pero mirá. Mirá que te está garpando la apertura. Sí. ¿Eh? No, para. Tratemos de vamos por parte. A ver, dijiste chinito, vampirito, dijiste no. ¿Qué? No, hombre lobito. Lobito. Chinito. Lobito, holandés y holandés, además. Holandés, creo que una suerte, una danza. Sí, lo que es increíble es que después de eso vayas al pesebre. Claro. Pero pesebre. Digo, pará. ¿Cómo es el disfraz de holandés? Claro. Era... ¿Qué tenías, una birra en la mano? Claro, era como un chalequito, una camisa blanca, chalequito y esas bombachas tipo de gaucho, pero que no es de gaucho. ¿Sí? Un tirolés, una cosa. Claro, un tirolés, exacto. Ah, es lo mismo, ¿no? Sí. No. Austria, Bélgica, Holanda, Alemania. Ellos pueden creer que Brasil es Argentina, nosotros podemos creer que holandés es tirolés. No era muy estricto, creo, tampoco. ¿Hombrecito lobo cómo era? Hombrecito lobo, no. Ahí era simplemente pintada la cara y con una suerte de capucha, que tenía como orejitas de lobito. ¿Tenés fotos de eso? Tengo fotos, todo. Ay, me muero. Todo tengo fotos. Era la época que todavía se creía en el horizonte. Claro, claro. Digamos que hemos descubierto un nuevo... Como descubrimos que era fanático de las citas a ciegas, ¿no? Sí. Recordemos. Hemos miembro del Club del Vinilo. Un nuevo filo, ¿no? Que es el de los disfraces, me parece a mí. Sí. Es tremendo. Lo chiquito todo eso. Y para lo del pesebre, o sea, vos participabas de pesebres vivientes. Es como El jardín ese... No era un jardín religioso ni mucho menos, pero aparentemente sí les interesaba, como la fiesta de fin de año. Les copaba hacían el pesebre como cierre, todo el pesebre viviente, y bueno. Yo fui escalando posiciones. El pesebre. Sí, sí, obvio. No hace falta que aclares con las manos a que te remite el pesebre. Como si fuera un pesebre viviente, vos serías claramente Baltasar. Sí. El problema en Tucumán es que son todos Baltasar. Empecé como Angelito y terminé como José. Bueno, la iglesia es una empresa en la cual se puede crecer, digamos. ¿Lo pusiste en LinkedIn? Sí. Muy bien. ¿Había adultos en ese pesebre? No, esto era chiquito, sí. Un pesebre chiquitito, digamos. ¿Fuiste al osteópata alguna vez? Al osteópata no fui nunca. Sí. ¿No? Volantín. ¿Cuál es el caso? El osteópata es ese señor que te deja en bombacha y te toquetea, básicamente. En bombacha que le deja. No, ese es el novio. Eso se llama novio. Y te hace sonar los huesos. Sí, yo fui ayer al osteópata. Estoy como que... por influencia de mi novia. Sí. Viste que en Pulp Fiction, en un momento, el negro Samuel Jackson dice: mi novia es vegetariana, lo cual a mí me convierte en vegetariano. Bueno, mi novia es muy adepta a probar un montón de cosas de medicina, sí, y de medicina alternativa, lo cual a mí me lleva a eso, ¿entendés? Uh-huh. Yo ya fui con el doctor Mo, que tiene una traductora, es un doctor coreano. Eso es genial, te salió bien. Doctor Mo me salió bien, pero no volví, porque voy probando, ¿entendés? Uh-huh. Que te hace acupuntura. Uh-huh. Y ayer fui al osteópata, que ya había ido la semana pasada. Sí. Me fui a hacer ver un pie, que me lo tienen que operar, y me hizo cosas muy buenas en el pie, un foot massage. Foot job. Sí. Foot job. Y ayer fui porque tenía muchísimo dolor de espalda, porque alguna vez alguien me dijo: a partir de los 34 todo decae, y yo tengo 34. Estás. Cumplí 35 en una semana. Te vamos dando un mes. Y me dolió, gracias. Y me dolía la espalda, entonces me movió la espalda, me hizo un montón de cosas. Y grosso, ¿eh? ¿Dolor? Sí. No. ¿No? No. El dolor no vuelve, aparte, ¿no? No, si la inflamación se va. Sí. ¿Impresión? ¿Suena mucho la espalda? Sonó mucho, pero yo nunca... Primero que no tengo espalda, pero además no me suena. Yo nunca soné. ¿No? Y el tipo me decía trac, trac, y sonaba todo muy bien. Yo no sé qué opina el resto de la mesa. Sí. No quiero saber la opinión de Clemente. Quiero saber la opinión del resto de la mesa, sí, ¿no? En este derrotero de nueva medicina que está teniendo Clemente, sí, ¿de acá a cuántos meses terminamos con un lavaje de colon en la provincia de Córdoba? Sí. Es la única pregunta que tengo. ¿En la provincia de Córdoba? Sí, claro. Mucha gente se va a Córdoba a hacerse lavar el colon. Parece que es una manguera que entra y otra que sale. Claro. Todo lo que me dicen. No. O si no... La de entrada la entiendo, la de salida, claro, me preocupa. Y a mí también. No. El otro día fui a una comida con la familia de mi novio y fui la novia esta, la de: ay, ¿qué le estás haciendo al nene? ¿Qué está comiendo el nene? Porque yo lo hago comer más verduras, lo hago... Sí, uno, sí, cae, claro, en ese lugar, y fue como: ah, la novia que estaba cambiando. Pero son rústicos, nene, ellos. Porque tu novio, por lo que lo, sí, conocemos, es un hombre bien a la vieja escuela. Estaban, digamos, todos comiendo un montón de morcilla y a mí, muy amablemente, me habían hecho... Y había carne para alimentar a todas las familias del sur de la provincia hicieron, de Buenos Aires. ¿Te hicieron la pregunta? ¿Pollo tampoco? No, porque se la habían hecho a él, entonces me hicieron verduras especialmente, lo que fue súper amoroso y yo lo valoré un montón, y me pusieron el plato de verduras al lado. Entonces era la rara, ella no está comiendo carne, claro, me señalaba el niño y Dios. Sí. Hablando de morcillas y niños y embarazos. Sí. Sí. Dejaba. No, escucha. Hay una teoría que dice que la piel de la morcilla le hace bien a las embarazadas. Yo creo que cosa. No. Vos ya has apuntado, vos en tu carrera sin... En tu carrera sin escrúpulos, por bautizar todo aquello que camine y no tenga miembro viril, has dicho eso, ¿no? Sí. La piel de la morcilla le hace bien al embarazada. A mí me parece que es cualquiera. Como consejo, primero, mantener una embarazada alejada de Tucu, sobre todo si hay una causa penal en el medio. Y segundo, que la piel de la morcilla viniendo del Tucu me parece como... Es horroroso. ¿Qué opinas? Fini recién hizo una pregunta, hacela por micrófono, hacela por la pregunta que hiciste antes. Porque, me genera mucha curiosidad saber por qué se le dice pesebre al pesebre. ¿A cuál de los pesebres? Al pesebre. Sí, no, yo tampoco lo entendí. ¿Por qué se le dice pesebre a la genitalia femenina? Porque yo asumí que era por esa pequeña cunita que le ponen al bebé Dios. No, si la cosa femenina no está muy depilada, puede parecer. ¿Vos, Vini, por qué decís que es? Para mí es por la forma. ¿Se acuerdan del pesebre? ¿El techito? Sí, como el techito de como una alpina, como una alpinita. A ver, momento cultural en Gente Sexy. ¿Tenés algo de música un poquito clásica o algo así? Que llamen los oyentes. Hola, bien. Se ganan entradas para la fiesta clandestina con la bomba del tiempo. Que nos digan por qué al pesebre se le dice pesebre. Momento cultural, ¿eh? La respuesta la sabemos, la tenemos. Sí, 4535-7625, 4535-7625. Que llamen y digan por qué al pesebre se le dice pesebre. La mejor explicación. Pasa Magú, mira de afuera con cara de estar haciendo. Está tan al aire en este momento, ¿no? No se puede creer. A ver, ya hay alguien al aire, ¿no? A ver. Olé. Olé. Olé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, poneme uno clásico, poneme algo más, pero... ¿Qué estamos escuchando de fondo? Ataque. Entró Ataque 77. ¿Eh? ¿Qué pusiste? Siempre de Papa. Ah, ok, ok. Yo pondría música cultural, pondría música clásica. O jazz, o algo así, porque es un momento cultural. Buenas tardes, ¿cómo te llamas, querido? ¿Cómo andas, Clemen? Santiago. Santiago, ¿cuántos años tenés? 3-3. Melchor en la que dice. Santiago, en este momento cultural, brevemente, ¿por qué el pesebre se le dice pesebre? A mí me han dicho, yo trabajé en un cabaret de barman muchos años. Modo, capo, te puedo creer. Abriste una puerta, vos te das cuenta que abriste una puerta. ¿Por qué, amigo? Me decían que era solamente por una cuestión de pública. Pero claro. Sigo sin relacionar, amigo, ¿eh? No. Yo tampoco, por eso. Pero la puta madre, no, ser un cabaret, me te contestás esto. Claro. Bueno, pero explícanos un poquito más, porque subiste la vara muy alta. Dijiste, yo laburé en un cabarulo de barman. Sí, claro. Sí, laburé. No voy a dar nombre, pero no. Por Recoleta. Ok. Bien. Qué raro por ahí, ¿no? Sí, hay un montón por ahí. Sí. Última oportunidad. Ahora hay una inmobiliaria, me parece. Mira qué bueno, mira qué lindo. ¿Es uno que tiene unos leones dorados? Correcto. Como sí, claro. Es un clásico. Bueno, no demos marcas. Hacer, ¿cómo se llama la canción de Chayanne? Así, con claro, la canción de Chayanne. Sí, claro, sí, claro. Se lo ve, maestro. Escúcheme, a Messi. Yo le preguntaba a las chicas, ellos me decían que era por una cuestión pública, de los pelos, de la forma del pesebre. Que tiene forma de pesebre, por la forma. Exactamente. Quédate en línea, ahora vamos a debatir si tenés razón o no. Bueno, gracias. Momento cultural, es gente sexy, estamos regalando entradas para la bomba de tiempo, fiesta clandestina. ¿Por qué se le dice pesebre al órgano genital femenino? Que es extraño que no nos nomina la letra después sí, de tomar. Es rarísimo. Pero ahora vamos a después de haber estado un mes en televisión. Buenas tardes, ya fue ese chiste. Buenas tardes. Vuelvo a ser recuerdo. Buenas tardes. Hola. Hola, es una ballena. Hola. Había ruido como de ballena en Puerto sí. Madryn. ¿Cómo te llamas, loco? Jorge, ¿cuántos sí. años tenés? 37, Melchor en la quiniela. También. Jorge, ¿por qué al pesebre se le dice? Yo estoy trabajando justo con la camioneta, tiré un costadito acá enfrente de la cancha de San Lorenzo. Soy sí, un buen hincha. Mirá que como dijo el bambino, ahí lo asaltaron a Rambo, ¿eh? Sí, no, por eso estoy hablando rapidito. Está muy bien. Me imagino yo, porque bueno, calculo que ahora cuando uno arma el pesebre en su casa pone un muñeco, ¿no? En representación del niño Dios, digamos. Entonces calculo que, no sé, es el lugar donde se guarda el muñeco. O sea que vos estás comparando al niño Dios con... No, también donde, qué sé yo, por la forma y bueno, digamos que se le dice pesebre porque vos guardás el muñequito. Me gusta mucho tu explicación, quedate en línea, ahora la producción te llama si ganaste vos, dale. Bueno, gracias. Abrazo hijo. Grande, loco. Qué gracias, creativo. Para todo, muy bueno. Sí. Este es un capo. Es muy capo. Este es un capo. Un dato quiero para los oyentes. Sí. Porque dicen, no, todos por la forma y no sé si la totalidad del pesebre, si es la cunita, que comente, que sea más específico. Están los camellos. Claro. Sí, pero aparte por la forma podría ser otra cosa, claro. ¿No? Tranquilamente. Por el camel toe. A ver, saquemos alguno más. A ver, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Momento cultural. Una niña, quizá. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Soy Carlos. Carlos, ¿cuántos años tenés? 48 cumplo hoy. 48, feliz cumpleaños. Vamos, aguante, Carlos. Impresionante. Bueno, banda, mi teoría es, sí. ¿Quién nació en el pesebre? Jesús. Cristo. Bueno, sí. ¿Y qué le vemos? Los pies. No, que la siempre vaga. Anda a verle la cara a Dios. Cristo. Cristo. Por eso estamos con el pesebre amante. Para verle la cara a Cristo hay que ir al pesebre. Por supuesto que sí. Espectacular. Impresionante. Buena impresionante respuesta. Un silogismo. Pensamiento reflexivo llamado acá en mi hora de trabajo. ¿Por qué no se llama Cristo directamente si hay que clavar? Y porque sería muy evidente. Y sería muy grosero. Muy respetuoso. Claro. Sí. Profano, hereje. Está muy bien. Me gusta mucho tu teoría. Me gusta muchísimo tu teoría. Me gusta mucho la compañía de ustedes en el trabajo. Gracias. Ah, Carlos. Sí. Te llamás Carlos. El negro Carlitos, más conocido. Espectacular. Negro, quédate en línea. Vamos a sacar uno más al aire y si no, vamos a debatir. Dale. Abrazo grande. Besis. Uno más. Muy creativo el negro Carlos. Es muy impresionante la teoría. Excelente negro. Gran negro. Un gran negro, uno de los mejores negros que he escuchado. Sí. ¿No hay nadie? Sí. Ah, ¿cómo te llamas? Sí. Gabriel, ¿cuántos años tenés? 39, Melchor. En la todos conducen a Melchor. Se esperó, Caloy. Gabriel, querido, ¿por muchacho, qué se le dice pesebre? Le están errando, le están fallando mucho. A ver. Me extraña el tuco ahí. Bueno, pero no lo puedo revelar yo. Bueno. Sí. ¿Qué hay en un pesebre? Pasto. Animalitos, papá. Sí. Sí. ¿Qué hacen los animalitos? Pastan. Copulan. largan olor. Sí. Hacen lo suyo. No, pará. Con ese criterio le dirían chichilo, no pesebre. Dejalo desarrollar. ¿Y? A ver. Se le llama pesebre, precisamente. Estamos en el momento cultural. Sí, mandale, sí, no, yo... mandale. Porque más o menos los olores son similares. No. Si usted está acostumbrado a hacer el amor y sentir olor a establo, a hipódromo, algo anda mal. No tiene una pareja estable. No, el pH no está bien ahí, ¿no? Amigo, quédate en línea. Me quedo. Gracias. Bueno, uno más y cerramos este momento de altísima cultura en gente sexy, de por qué al pesebre se le dice pesebre. Excelente duda de Fini, ¿eh? Bien, Fini. Buenas tardes. ¿Qué tiene un pesebre, Fini? Hola. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Ándate, amiga. No llames más. Arrugaste. Arrugó. No llames más. Dale. Hola, ¿cómo te llamas? Fernando, ¿cuántos años tenés? 20. Melchor, bien. No había salido nunca. Fernando, querido, ¿por qué se le dice pesebre al pesebre? Y para mí, ¿no? Como lo estaba pensando yo más o menos, debe ser por los... La, viste que el pesebre está hecho con paja. Sí, bueno. Los pelos. Sí. De ahí, ¿qué pelo? ¿Cómo lo puedes asociar? Bueno, lo que dije yo antes. La canastita, usted está hablando de la canastita, maestro. Claro, claro, sería como la canastita, ¿viste? Sí. O sea... Sí, está bien. No, es entendible, es entendible, por favor. Es muy lindo. Pero no te soltás, no aflojás. No, sí, no, porque, tío, la verdad, mira, pasa que tengo a toda la gente, que yo soy portero, ¿viste? Sí, toda sí. La gente que entra y que sale, y si me manda alguna, digo, estoy tratando de hablar cerca de la ventana. Está muy bien, loco, quédate en línea, abrazo. Dale, gracias. Bueno, ¿ves? Para mí la mejor explicación fue la de Carlitos. Sí. O sea, que porque le ves la cara a Dios. Sí. Para mí que es esa, ¿eh? Ahora, vamos a decir una cosa, no es la explicación oficial o verídica, es una explicación muy creativa. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es la explicación oficial? No, bueno, sabemos todos que la explicación oficial y verídica es que cuando vos armás el pesebre, comprás esa bolsa de pasto artificial. Sí. Esa bolsa de pasto artificial... Asemeja. En las partes pues, de la mujer... Está bien. Que no están, están debidamente rasuradas, se asemejan. No por el color verde, sino por la longitud y la forma de los cabellos. No, para mí es lo de si entrás le ves la cara. Nunca lo vi tan serio. Ganó Carlitos, maestro. Para mí ganó Carlitos. Si entrás le ves la cara a Dios. Hoy vamos a tener una entrevista a partir de una película que se estrena esta semana y que es una película que cuando se estrenó el Festival de Cine Independiente fue muy valorada y todos aquellos que han tenido la oportunidad de verla la han celebrado muchísimo. Dirigida por un gran director y protagonizada por un gran actor. Vamos a tener la columna de series de Pablo Manzotti con un tópico súper interesante en el cual vamos a debatir, porque vamos a debatir sobre ficciones locales. Vamos a además regalar dos entradas para el show de esta noche íntimo de Magic Numbers, que van a estar tocando en Niceto. Y además tenemos maravillosa música, como todos los días. Para cerrar este momento cultural, vamos a citar, gracias Gaby Larralde por cedernos esto, una frase del enorme Elio Rossi. Bien. Voy a decirlo en castellano. ¿Por qué no sacas la cortina para aquí? No, que es tremendo. Por eso. ¿Verdad cuando Elio Rossi se peleó con Caruso? Sí, claro. Ahí estás. Voy a decirlo en castellano, a mí me gusta. No lo puedo leer. Sí, dale. Que lo tengo uno cada uno. Lelo. Jet, chucha, chuflet, chichi, chocho, totona, pita, pesebre, tajo, pichi, onch, tabludo y oloriento. Peladito y bien perfumado. Periodismo, maestro. Y como dijo Elio, que viva pero que no gobierne. ¡Por Dios! Momento horroroso. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Tenemos siempre excelente música. Esto va a suceder en breve nada más en el Maquinaria. Esto es un temazo de los Deftones que se llama Change in the House of Flies, de su disco White Pony. Probablemente uno de los momentos más altos de su carrera, junto a su disco anterior. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos.

Tiken Jaffa Coli. El viernes 5 de octubre, el artista emergente del reggae africano se presenta en Groove. Viernes 5 de octubre, Tiken Jaffa Coli en vivo. PalermoGroove.com. Se siente el reggae. Invita Rock and Pop. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. El consejo de Guillermo Coppola, que en realidad dormimos, ¿no? Deberíamos haber pedido 45 consejos, porque viste, viene, te seduce, te ha entregado a uno y después a partir de ahí, después se va como un mago blanco, ¿no? Sí, desapareció. Queda el humo. Estamos con Gabriel Medina y Martín Piroyansky, director y protagonista de La Araña Vampiro. Probablemente una de las películas que más ruido hizo este año sin haberse estrenado, porque pues se estrena este jueves. Estuvo en el Bafisi, yo la quise ir a ver en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, y fui uno de los tantos que llegó media hora antes y desbordaba, que es algo que no suele suceder en un evento así. Gracias por haber venido, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola. Hola, ¿qué tal? Quiero ir, primero quiero, vamos a decir que Martín ganó como mejor actor en el Festival de Cine Independiente. Primero quiero ir con lo más básico de todos, y es lo que se puede contar de la película y de la cuestión argumental, cualquiera de los dos, si nos pueden decir algo. ¿De qué trata la peli? Se miran. Sí, brevemente, digamos, lo que puedes contar, la sinopsis, lo que estaría en la contratapa de un libro. Bueno, la película trata de un adolescente de 20 y pico de años, fóbico, enfermo de ciudad, ataques de pánico, medicado, cuyo padre decide... Habla del tucu, digamos, básicamente, sí. El papá le decide, creyendo que lo puede curar y que lo puede relajar de alguna manera, es llevarlo a una cabaña perdida en la montaña, en medio de un bosque. Y bueno, todo lo contrario a lo que el chico imagina. El primer contacto con la naturaleza le produce terror y no quiere saber absolutamente nada, ni con su padre en soledad, ni con el contexto natural, para un chico que está acostumbrado al cemento. La primera noche lo pica una araña que resulta ser mortal, y descubre entre la gente de ahí que esta picadura tiene una sola cura, que es que lo vuelve a picar una araña igual. Y a partir de ahí la película cuenta la aventura de este chico, entregando su vida a un guía de montaña, Ruiz, que lo va a llevar en busca de estas arañas que anidan en unas lejanas montañas. Y bueno, tienes una larga travesía terrorífica y alucinante. Ahora... No sé, estoy contando, está bueno. Sí, que lo puedo. Tengo que venderla bien. Es una película, ¿no? Sí, a mí me compró. Es que está bueno, la historia ya de movida pinta muy bien. Ahora quiero entrar en, quiero hacer una pregunta más a Gabriel antes de entrar en lo que significó hacerla para vos, Martín, pero ¿cómo te viene esta historia a la cabeza? Porque noto que en todo lo que contaste hay algo que es muy, muy común, que es estos síntomas de ansiedad que tiene todo el mundo, mucha gente que la empieza a pasar mal todo el tiempo, y empezar a buscar curas que ya son una locura, básicamente, me salió con verso, pero irte a una cabaña lejos para ver si podés salir de todo ese mambo. Digo, ¿de dónde viene la idea para hacer una historia tan rebuscada y a la vez tan atractiva a la primera escucha, digo? Bueno, no, qué sé yo, es un proceso de búsqueda, digamos. Yo venía de hacer Los Paranoicos, que es una película muy urbana, donde dejé mucho de mi vida personal y de mi energía y de todo lo que tenía acumulado a lo largo de toda mi vida. Yo siempre quise hacer cine, digamos, esa fue mi ópera prima y dejé muchísimo. Puse, digamos, toqué como si fuera un músico, dejé todo en el escenario y me sentí un poco vacío después. Si bien siempre quiero filmar, bueno, estuve como bastante deprimido, digamos. Busqué muchísimo algo que me conmoviera, ¿no? Podía hacer películas, podía hacer comedia romántica, podía seguir contando alguna cosa clásica, pero la verdad es que en un viaje que tuve con mi mujer a la montaña, a un pueblo que se llama La Cumbrecita, un lugar al que yo iba cuando era chico, adolescente, yo volví a ese lugar después de 10, 12 años. Me reencontré con un paisaje natural, bruto. Me fui a caminar por el bosque, me encontré solo ahí, rodeado de árboles. Miré la copa de los árboles que se movían con el viento, qué sé yo, ¿viste? Y me sentí solo, y a la vez me sentí muy acompañado por esa materia viva, ¿no? Que es la naturaleza, la montaña. Y me empezó a agarrar como una mezcla de belleza y fascinación por eso y de angustia existencial. Eso me movilizó algo y yo ahí me dije que esa era mi próxima película, que ese era el punto de partida. Eso, digamos, la montaña, el bosque y la soledad y la angustia de alguna manera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezaron a aparecer un montón de ideas, empecé a escribir una historia que primero era una cosa, después otra. Escribí una especie de tratamiento sobre unos chicos que se perdían en la montaña, que se iban de campamento y y la cosa es que, bueno, fue mutando hasta esta historia que es hoy la película, con mi co-guionista Nicolás Gailburt. Empezamos a ver todas las variantes que podíamos construir para poder narrar la historia de un adolescente urbano que se ve enfrentado a un contexto absolutamente natural, porque me parece que eso es terrorífico, ¿no? Si te sacan de la ciudad y te meten en... Pero no en unas cabañas, en complejo de cabañas, San Martín de los Andes. Digo, estoy hablando de la naturaleza bruta, ¿no? Que te saquen de este ruido y te metan en el medio de la montaña y te dejen un tiempo ahí solo, genera miedo, y eso me fascina. Pero además es la problemática que por la cual tuvieron que atravesar ustedes también como personas, digo, porque para irse a filmar ahí, porque yo veo la película, digo, hoy la voy a ver esta noche en el estreno, digo, la voy a ver y voy a decir, wow, qué lindo el paisaje, pero eso me va a durar 2 horas, digo, ustedes tuvieron, no sé, un mes ahí, y ahí quiero entrar en preguntarle a Martín también lo que significó el proceso de hacer esto, porque vos también sos un pibe de capital. Sí, sí, re. En ese sentido fue fácil componer a este personaje. Y la verdad es que lo sufrí como lo sufre el personaje, todos los días subiendo montañas, que no es algo que a mí me encante hacer tampoco. Y bueno, en la película se ve cómo estamos todo el tiempo metidos en el bosque. Había locaciones que la única manera de llegar era hacer una hora de caballo. O sea, viví unas situaciones rarísimas. 2 horas de caballo, mirá. 2 horas de caballo para llegar a un lugar. Para llegar a un lugar, pero todo el equipo, o sea, veía a todos los técnicos, todos con su propio caballo durante días. Teníamos cada uno su propio caballo, que algunos caballos se retobaban y algunos hubo como algunos problemas. Y llevaban las cámaras ahí arriba, digo, llevaban todo encima. Y volver de noche, sin luz, por el medio de un bosque oscuro. Que eran situaciones como re románticas, pero a mí no me causaban tanta gracia. Pero bueno, ahora en retrospectiva está buenísimo. Hoy es una anécdota buena, digamos. Exacto. En su momento lo padecí. Era como, viste, se ponían con la cámara y me decía, bueno, caminás desde ese punto y vas caminando hasta esa punta. Viste, sí, está bien, vos estás con la cámara quieto, pero yo estoy caminándolo. Y no, va de nuevo, viste. Yo como no podía creerlo. Ya Gaby me conoció de mal humor en esa situación. Pero la verdad es que el personaje vive eso. Está agotado toda la película y básicamente se le va muriendo el cuerpo. Se le va durmiendo, literalmente, un brazo, una pierna, y ya empieza a estar moribundo hacia el final de la película. Mover un caso como muy extremo, ¿no? Pero pienso en un rodaje de Kubrick y la tensión que debería haber ahí, y Kubrick diciendo, bueno, no, esto lo haces así 300 veces. Y me imagino que debe haber como una situación bastante similar con el cine nacional, perdón, vino Gallardo, que es que una película no es fácil de hacer, y si haces una película es, bueno, loco, esto tiene que salir como yo digo, en tu caso, Gabriel, y también vos también sos director, Martín, entonces me imagino como cierta tensión en un rodaje encima con un clima hostil, digo, ¿sucedió eso o eran todos recontra amigos y está todo bien? No, la verdad es que éramos todos recontra amigos y estaba todo bien, realmente, o sea, fue milagroso, o sea, siempre hay algún tipo de tensión chiquita, pero es porque, digo, él es mi personaje y es mi actor y yo soy su director y somos, digo, yo le daba mucha participación y también le daba mucha participación al equipo, es decir, yo de alguna manera dirijo, pero siempre me gusta como comparar a como si fuera una banda de rock, ¿no? O sea, hay alguien que es como el líder, que tiene que... Sí. Pero cada uno, ¿viste?, interpreta y toca su instrumento. Entonces, entre todos componemos la película. O sea, es mi película, yo tengo una idea en la cabeza, pero hay que llevarla a cabo. Entonces, ahí como que se construye en grupo. Tal vez esa cosa de incluir y de filmar con amigos hace que la cosa sea armónica, porque la verdad es que una de las experiencias más fantásticas de mi vida fue filmar esta película. O sea, fue increíble realmente. Y hubo mucha armonía en el equipo. Si bien hubo muchas hostilidades de lo que era el terreno, digo, muchas. Más allá, había días que teníamos caballos, pero había días que no teníamos caballos. Había que caminar una hora cargando los equipos y nuestras viandas y nuestras botellas de agua por la montaña. Es decir, estábamos. Sí, fue un milagro, la verdad. Fue como un milagro. Fue un milagro el equipo que se armó. O sea, no se podría haber hecho de otra manera esta película. Era como yo no podía creer, todos los técnicos como soportando todas esas situaciones. Suena como todo muy oscuro como lo cuento, pero la verdad es que fue todo lo contrario, fue muy lindo, todos nos quisimos mucho, nos llevamos muy bien, y Gaby es un gran líder del barco, ¿no? Como que eso es notable, porque había una buena onda todo el tiempo, pero eso es algo que sí o sí el director lo pone, y él hacía participar a todos, y la verdad que fue un placer. Estamos hablando con Gabriel Medina y Martín Pirojansky, director y protagonista de La Araña Vampiro. Vamos a escuchar una canción de Elvis Presley y ya volvemos. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make a die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, never look back. And I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make a die. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Aquí estamos nuevamente. Teníamos, pero si recién prendes la radio, no me quiero olvidar de eso. Estamos hablando con Gabriel Medina y Martín Pirojansky, director y protagonista de La Araña Vampiro, una película que se estrena esta semana y que ya hizo un montón de ruido porque todos los que la vieron les gustó, básicamente. Sí. Fiorella tenía una pregunta. Sí, una pregunta con respecto a la trama. Esto de la transformación y la metamorfosis del personaje, tu personaje Martín, cuando lo pica el bicho, se le empieza a pudrir el cuerpo, todo esto. Hay un director, David Cronenberg, que es capo total en esto, con películas como Videodrome, Existence y esas. ¿Vieron ese tipo de películas para ver cómo trabajar esto de esta cuestión física de mambos psicológicos como director y como actor? No, o sea, las vimos, las películas esas, nosotros en su momento, pero era más que nada, la película se filmó casi cronológicamente. Hubo saltos, pero algo que todo el tiempo hablábamos con Gaby era en qué estadio estaba yo de pudredumbre. Sí. ¿No? Eso era lo único que íbamos viendo. O una cosa muy con el brazo, donde tengo la picadura. Sí. También había una maquilladora generando todo el tiempo una nueva picadura cada vez más grande. En la película van a ver, es muy impresionante cómo el chico se le va pudriendo el brazo específicamente. Pero era más como más ponernos de acuerdo entre los dos, ¿no? Sí. De todas maneras, a mí me gusta mucho, o sea, volviendo a lo que preguntás, es verdad lo que dice él, pero al momento de escribir, cuando escribimos con Gailbert, nosotros teníamos muy presente el cine de Cronenberg con respecto a la cosa, el cuerpo, ¿no? Alienándole el extranjero, digamos, adentro del cuerpo, o el, ¿cómo se llama? El huésped, sí. Digamos. Y la herida, que cuando la vean, tiene algo de Naked Lunch, esa especie de ano que hay en... Bueno, hay una cosa extraña ahí, que para el diseño de la herida, la referencia que se le dio a Franca Gallo, que fue la que hizo los efectos especiales, fue Naked Lunch con picaduras reales de araña, digamos. Entonces hay una cuestión ahí que se le dio un diseño a la herida, ¿no? Claro. Y eso tiene relación directa con lo que vos decís. Sí, y básicamente ese fue mi único arco dramático, porque... Claro. la composición del personaje dura tres escenas, que son las primeras, donde ves que es un pibe que tiene ataques de pánico y nada más. Y después ya le pasa algo tan heavy que ni yo sé cómo soy pudriéndome por la montaña. Entonces ese era mi único arco, el único de lo cual agarrarme era, uy, cuán podrido estoy, cuánto se me durmió en esta escena. Sí, en relación con esto último que decías de Festín Desnudo de Cronenberg y volviendo al tema del guión, yo pensaba... ¿Cómo es que nace la historia de la araña? Que en definitiva es una historia, es el punto de giro, ¿no? Para llevarte a la parte más de terror físico, porque el resto es lo que contaste vos. Es un chico de ciudad viviendo una situación de paranoia, se podría decir, en espacio abierto. ¿Cómo es que, hay un punto con alguna película clase B, que es la parte más de clase B, me parece, de la película? Digamos, nunca estuvo premeditado el tema de del género concreto, claro. De las referencias concretas. Hubo muchas referencias. Me acuerdo un día cuando estábamos escribiendo, vuelvo a citar a Elwood, trajo sobre la mesa El Increíble Hombre Menguante, digamos. Ya estaba la idea de la araña, ¿no?, implementada, pero... Entonces hay Lucio Fulci, hay una película que se llama The Beyond, El Más Allá, donde hay toda una secuencia con araña. Digo, a mí me dan mucho miedo las arañas. Y en la primera historia que a mí se me había ocurrido, lo primero que existió, digamos, de la araña vampiro, que no tenía un argumento como el que tiene hoy la película, ni el kit de este de que te vuelve a picar y qué sé yo, había una escena cuando el chico tenía 15 años, qué sé yo, la primera escena de terror en la película era una escena donde él se iba a acostar y aparecía una araña, se iba a acostar en la primera noche que estaba en esa cabaña con su papá y aparecía una araña reflejada en una sombra, ¿no?, medio expresionista. Siempre estuvo esa escena y bueno, trabajando, un día se nos ocurrió y bajó la idea de que le pique la araña y que la única cura posible es que lo vuelva a picar una araña igual, ¿no? Como antídoto, como esta cosa de lo que te cura te mata, qué sé yo. Fue muy loco porque cuando surge esa idea, esto es increíble, ¿no? Pero realmente fue así. Cuando surge esa idea, nos quedamos pensando y dijimos, bueno, es esto, ¿no? Con que hurtamos ahí, es esta idea espectacular. Y de repente le empieza a bajar una araña chiquitita a Gaylord por la cabeza. No. Sí, chiquitita. Me dijo, hijo de puta, o sea, no, a mí solo no, porque lo vemos como una especie de presencia, ¿no? Una cosa extraña. Y al toque, yo tenía una arañita en el brazo, rarísimo. Estábamos en un bar en Palermo, o sea, no... Al que después le cayó bromatología, ¿no? Claramente, porque no vayan a ese bar. Después, aunque sea, decínoslo, pues fuera de aire, así se lo llamaba sabe. Epifanía el bar, ¿no? Claro. Bueno, está bien. Quiero salir de la parte de la historia de la película y pensar un poco más en el camino que tiene que hacer una película nacional, una película independiente. En esto que siempre se menciona, que es la competencia desigual con que te traigan una película de superhéroes de afuera. Con lo cual, digo, esto no quiere decir que esas películas sean malas, pero hay una demanda mayor muchas veces. ¿Qué camino debería hacer la película a partir del estreno, según piensan ustedes? ¿Cuál es lo mejor de máxima que puede pasar? Que se sostenga en las pocas salas a las que va, digamos. O sea, el tema acá es que te vuelan rápidamente y que falta, no da abasto el mal. La película va a estar en Capital, en el Abasto, en todos los horarios. Va a estar en el Cinemar de Caballito, va a estar en el Beaumont, va a estar en el Monumental de la Valle, en la Sala Godard, no va a estar en Belgrano y no va a estar en ningún lado más en Capital. Después va a estar en todas zonas periféricas. Por lo tanto hay que ir al Abasto el 4 de octubre porque hay que aguantarla ahí. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay lugares donde no está? En este momento hay muchas películas argentinas en cartel, dos importantes que están haciendo, le está yendo muy bien de taquilla. Los exhibidores, digamos, van por lo que está yendo bien, digamos. Entonces, antes que arriesgar, sostienen tanto Infancia Clandestina como Días de Vinilo, digamos, hay otras películas, qué sé yo. O sea, hay todo un tema también. En octubre se estrenan muchísimas películas argentinas. Es el mes donde menos gente va al cine, por empezar. Y por otro lado, hay buenísimo un tema estrenarla en octubre. Es una cuestión comercial. Alejandro, esto que vos digas para explicar a la gente, aguantarla significa que sobre todo las primeras dos semanas es en la que miden sí, desde el Inca, desde la semana, el primer fin de semana, por eso. Sí. Sería buenísimo que los que tengan, aunque sea la curiosidad, sí, yo creo que igual que con lo que contamos ya es suficiente para querer ir a verla, pero los que tengan curiosidad vayan este fin de semana. No, y además, sí, además que encima fin de semana largo. Que no, no tengan ese miedo a ese estigma que hay con respecto al cine independiente, que son cuatro rubios en el bosque sin hablar en toda la película, digo, que suele suceder con algunas. No, acá hay arañas muy peligrosas y situaciones muy tensas, como para ir con una novia y que te abrace. Yo la última pregunta se le quiero hacer a Martín, y tiene que ver con que Martín también es director y bueno, ha dirigido publicidades, ha dirigido cortos, algunos después quizás lo linkeemos a nuestro blog o a nuestro Facebook, porque la verdad que también me parece es un pibe que es muy talentoso, y el corto en particular que yo digo, tiene un guión que está buenísimo. No es fácil encontrar un corto con un guión, con una historia que cierre. ¿Es fácil dirigirte? ¿Te costó que te dirijan? Ya estando en este estado de que realmente, digo, vos sos un tipo que toma decisiones, más allá de que sos un pibe joven. Mira, para mí es al revés, justamente. Al ya estar dirigiendo, me encanta ver cómo otros directores toman las decisiones que toman, ¿no? Digo, con Winograd lo vivo, con Medina, como ver, leer el mismo guión y decir, ah, mira, él decidió poner la cámara acá y decidió que esto sea de esa manera. Y creo que es al revés. Una vez me lo dijo Víctor Laplace en un programa de tele, como que cuando te pones a dirigir sos menos hinchapelotas en el set, ¿no? Yo como que miro bastante y tengo mi opinión formada. Si el director la quiere saber, yo se la digo. Si no la quiere saber, yo me la guardo. Pero sobre todo yo estoy observando, que también siempre fue mi escuela observar cómo otros directores trabajaban, ¿no? Como no fui a la facultad, siempre fue observar, ¿no? Está clarísimo. Este jueves se estrena La Araña Vampiro, de Gabriel Medina con Martín Pirojansky, Jorge Cézanne, el rubio de Pisa y Rafaso, básicamente. Y Miguel de Ocupas. Sí, ¿no? Hay que destacar. Miguel de Ocupas. Yo quiero, solo un momento, un segundo, quiero destacar lo que hizo Jorge Cézanne, porque realmente entregó vida a la película, ¿no? O sea, entregó vida, dejó sangre, literalmente dejó sangre. Sí, es un tipo que, o sea, en una película sangre, es el utilero, y en otra película es uno de los protagonistas y lo hace todo con las mismas ganas, digamos, sí, claramente. Y vayan a verla. Muchas gracias por haber venido, chicos. Por favor, no, gracias a ustedes. Continuamos en Gente Sexy. Were you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco? Loco. Pilot.

ahora, Fálica Excitación. Fálica Excitación. Gel íntimo. Enriquece tus sentidos. Conseguilo exclusivamente en farmacias. Ya salió Madi Rock Revista. La revista que baila los pogos. En este número, la gira interminable de los Gardelitos. 50 años de los Rolling Stones. Escriben Jimmy Rip y Pablo Menni. Entrevista exclusiva a Lito Nevia. A solas con Dos Redondos, Semilla y Dawi. Estuvimos con David Lebón, el Beatle argentino. Alfredo Rosso nos cuenta sobre Alexis Corner, el padre de los Stones. Y como siempre, Enrique Sims, Sky, Nahual, La Renga, Científicos del Palo y Ariel Prats. Además, póster de los Rollings en Marquí. Mavi Rock Revista. Solo 15 pesos. ¡Se agota! En el Bio Monetario presenta Contacto 2012. Sábado 6 de octubre, 21 horas. Teatro El Colonial. Avenida Mitre 141, Avellaneda. Entradas anticipadas a través de tuentrada.com. En el Bio Monetario. Chispas. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Tucu López, locutor de Gente Sexy. Che, ¿y qué es celibato? Silbato, celibato, ¿cuál? Gente Sexy, en la Rock and Pop. 17.03, este jueves toca Dos Minutos. ¿Querés verlo? Manda un mail a gentesexy@fmrockandpop.com. Quiero ver a Dos Minutos, vamos a hacer un sorteo. Mañana te decimos quiénes son los ganadores. Ahora escuchamos un temazo, demasiado tarde. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series. En Gente Sexy. Dos cosas, cada vez más gente está mandando su foto disfrazado a nuestro facebook.com/gentesexy959 para participar del sorteo por las entradas para ver a Linkin Park este viernes. Y por otro lado, hoy vamos a jugar al Decime 1. Sí. Y todos aquellos que participen van a participar de un mini sorteito, porque no van a poder ser muchos, serán dos, tres, no más, para ver esta noche el show íntimo de Magic Numbers. Bien. Magic Numbers en Niceto, esta noche va a ser un show espectacular, íntimo, para un grupo reducido de gente, no te pierdas la oportunidad de participar por esto. Y si por esas casualidades hoy justo no puedes ir, bueno, tenemos un montón de premios, ¿eh? Tenemos entradas para fiestas, tenemos discos, tenemos DVDs, tenemos libros y un montón de cosas. Ahora con nosotros nuestro querido Pablo Manzotti, disfrazado de mujer. ¿Cómo estás, querido? Hola. Todo bien, ¿ustedes? Qué lindo llegar a poder. Qué bueno verlos. A María. Está bueno esto de saludarse de nuevo en los medios. Tendrías que haber hecho algo con el bozo igual, ¿no? Sí, parece. Cavado y bozo mínimo para la próxima. Sí, está complicado. Bueno, series nos convoca hoy. La semana pasada habíamos hablado un poco de música y de alguna manera llegamos hasta el funk. Ya vamos a volver con eso. Hoy vamos con series, con formatos más que series, porque nos venimos, mejor dicho, para este lado del mundo, para el sur, para Argentina particularmente, y a partir del fin de semana que Canal 9 estrenó dos ficciones, una el viernes a la noche, que tiene producción en términos de la puesta en escena de Albertina Carri, 23 pares, muy buena se ve, y esta parte acá se refleja la idea de cómo un director de cine, una directora en este caso, afronta y encuentra un terreno fértil en la nueva televisión, que se acerca más a lo cinematográfico desde la puesta en escena, desde los formatos digitales, y el domingo una ficción de pura cepa, casi les diría de género, como decían, negro, que fue esta aventura de Gastón Portal en Babylon, una cosa también que me gustó, ambas me gustaron mucho, y pensé en este momento de explosión de la ficción, que se habla, bueno, de que hay mucha ficción, y es verdad, tenés contenidos quizás más exclusivos, semanales, unitarios, hasta te diría, y con tratando de copiar al formato americano, como estas dos que acabo de citar, con un tiempo limitado, hasta diría, en términos de lo que serían las season, las temporadas en los Estados Unidos, son 13 episodios, 10 episodios en algunos casos, y tenés la otra como, por ejemplo, el fenómeno Graduados, que quizás se enraiza más en lo que es la ficción, claro, la clásica novela está 10.000 años después va al teatro, Argentina. Entonces, por un lado, digo, el fenómeno del momento, estos contenidos de este fin de semana, vos, una vez que pasan o que están al aire, los podés ver en el marco de... Tienen, ahí está presente el concurso que en su momento se organizó desde el Inca, desde incluso desde el gobierno nacional, los podés ver en lo que es CDA, Contenidos Digitales Abiertos. Inmediatamente que terminan de pasar, ya los tenés online. Por otro lado, los canales también tienen sus páginas web y está, se articula esto, ¿no? Se da esta relación en la posibilidad de que vos veas y después dispongas cuando lo ves. O sea, lo podés ver en el momento, claro, de lo que sería el estreno y es después loquísimo, verlo. Es una forma nueva de relacionarse, con la tele. Claramente es un gran momento para la ficción, claramente. Lo cual no quiere decir que todas las ficciones sean buenas. Digo, hay ficciones que son realmente muy buenas y otras que dejan mucho que desear. Hay muchas que dejan que desear, puede ser, no sé si tantas, me parece que es un momento de calidad interesante, incluso en las clásicas, ¿no? Yo creo que Graduados en lo que ofrece es muy bueno, pero esto me llevó a pensar, en este momento particular que realmente es de explosión, que tuvimos crisis a lo largo de la historia de las ficciones en Argentina. ¿Se acuerdan cuando hubo huelgas, por ejemplo, por pedidos de actualización de cachet de actores, de extras? Y pensé, bueno, como para hablarlo en la mesa y también en los oyentes, pensemos, a veces lo hablamos pero como segmentado el tema, ¿cuáles fueron las grandes ficciones incluso, o que recordamos, en la historia de la televisión argentina? Quiero y que fueron parteaguas. Quiero que los oyentes participen, usen en Twitter el hashtag GenteSexy o posteen mensajes en nuestro muro de Facebook para que lo debatamos entre todos. Y ¿sabes qué me interesa también, Pablo? Pensar que, por qué una ficción es buena, cuándo es buena y cuándo es mala también, ¿viste? Porque para alguno puede ser muy buena, no sé, hoy por ejemplo puedes decir, y para mí la mejor era la banda del Golden Rocket, y quizás la ves hoy, y quizás no era tan buena desde la factura, desde la realización. Yo la recuerdo como un gran programa, pero la verdad que no sabría qué decirte, quizás... No, probablemente lo veas hoy y te quieras morir, pero pasa porque eran otros tiempos. Años. Claro, sí, cualquier cosa que vos veas, incluso no series argentinas, sino series... Sí, totalmente. Imagina que las ves cuando eras niño, estabas fascinado. Invasión extraterrestre. Y las ves ahora y realmente te quieres pegar un tiro en los huevos. Sí, y es normal. Sí, sobre todo porque la banda de Golden Rocket es previo a cuando Suar sube el piso de calidad, básicamente, ¿no? Porque a partir de Poliladron ahí cambia todo. Bueno, yo marqué Poliladron como un hito clave. Quizás no tanto por la construcción de la historia, sino por cómo hubo un tratamiento diferente de los personajes y si se empezó a incluir el rubro de producción en todo sentido, de una manera en que no se había incluido hasta entonces en la televisión argentina. Eso de alguna manera marcó y levantó el piso, como bien dijo Clemente, de la ficción durante todos los 90. Si tenemos que ir una década posterior, o sea, la década pasada, la del 2000, yo creo que... Y acá sería lo más discutible, ¿no? Porque lo hemos tratado alguna vez el tema. Resistiré, de alguna manera, marcó una ficción diferente donde, desde el culebrón clásico, se jugó con todos los géneros posibles. Por momento hubo ciencia ficción, por momento hubo cine negro, se utilizó la musicalización de manera diferente y un proceso de edición que no se hacía tan bien se le agregó a ese piso de calidad que ya había subido la década anterior. Una cosa que yo veo que acá se hizo mucho siempre, que para mí te degrada grosso un producto, es esa cosa desordenada de, ah, bueno, el protagonista se me fue a Mar del Plata, lo cambio, pongo este, entonces sí, este no funciona, lo mato, el volantazo. La comedia que se vuelve drama, que sale un rubio y entra, y eso no me gusta, a mí como espectadora no me gusta nada. Eso para mí tiene que ver también, ahora lo puede contar por ahí Santi también desde la cocina, ¿no? Desde eso, el aspecto de guionista, pero hay una cosa que matan, que mató o que atentó contra la calidad de la ficción en Argentina, que es el tema de la tira diaria, sí, que es algo muy raro en Estados Unidos, por ejemplo, la tira. Sí. Eso, claro, eso exige. Pero, y hay explicación desde los productores. Una vez lo hablaba con un productor que en frente a la huelga lo había entrevistado respecto del tema de una de las huelgas que hubo y que había puesto en jaque a la ficción. Me decía: lo que pasa es que la tira rinde más económicamente que el unitario, claro, en realidad, porque el unitario, que parece que tira, recibe mucho esfuerzo y no te rinde tanto económicamente como la tira. Quiero que Calo opine, sí, sobre todo como fan de la tira. Y sí, si viene acompañado con fritas, es mejor. Sí, sí, sí. Okay. Y si es de cola, mejor. Sí. Bien, no, a ver, dos cosas. Volviendo a Resistiré dio un volantazo. Sí. Y eso fue lo que le hizo funcionar. Y creo que en algún punto también es la culpable de que se peguen tantos volantazos. Claro. Porque mirá, Resistiré le fue bien cuando pegó el volantazo. Sí. Bueno, entonces, claro, a una le fue, claro, bien cuando pegó el volantazo. No todas las otras que pegaron el volantazo. Dos, el minuto a minuto. El minuto a minuto es aterrador. Claro. El minuto a minuto hace que a lo mejor en el otro canal estaban en tanda, sí, pero bueno, vos te subió el rating por algo. Vamos. Entonces, por esa. Ese personaje, claro, pegó, claro, ese personaje capaz no pegó. Y ese personaje pasa de ser un secundario que entraba y decía buenas noches a ser el protagonista de la serie. Totalmente. Porque en el otro canal se había cortado la transmisión. Digo, hay muchas cosas. ¿Por qué una tira y una sí y un unitario no? Claro. Es muy simple, porque si el productor construye escenografías y contrata actores, los quiere tener la mayor cantidad, quiere sacar la mayor cantidad de horas de televisión posibles, claro, de eso que invirtió. Están llegando algunos mensajes al hashtag Gente Sexy, dicen amigos son los amigos, gasoleros, historia de sexo de gente común, campeones. Un par marcan a los simuladores, que para mí, si no es la mejor, sí, de todos los tiempos, le pegan el palo. Pero a mí me parece que simuladores, lo que pasó con simuladores, es algo que es muy difícil que vuelva a pasar con un producto, digo, a ese nivel de calidad, ¿no? Para mí, simuladores estaba, la tenía marcada aparte, me parece que está por encima de todo lo demás, porque aparte fue la apuesta diferente. Es rara la definición que voy a dar, pero es la apuesta diferente en Argentina a lo más conocido. Claro. Porque en realidad es una serie, que era, sí, lo que no había visto. Una serie, hasta te diría, de los 80. Claro, claro. En su formato, brigada, su confección, ¿no? Claro. Esto de Brigada, de Misión Imposible, incluso hasta de los 70. En la resolución de las historias, más allá de que había una mitología que unía a las dos temporadas que duró. De hecho, si vos las observás en términos de puesta en escena, de lo que es esto, la distribución de los elementos adentro del cuadro, como para decirlo rápidamente, Hermanos y Detectives es mejor que Simuladores, que no fue tan popular. Anduvo muy bien, pero no fue tan popular. De hecho, en Hermanos y Detectives, todos los comienzos, esto es un dato para que los disfruten, si no la vieron, la pueden ver ahora, comienzan con un plano secuencia, que es algo muy cinematográfico. Un plano secuencia es un plano largo donde no hay cortes, ¿no? Una cosa muy difícil que hay que ensayarla mucho, coreografiarla, y ahí hay el toque cinéfilo de su director, que es Damián Cifrón. Pero también esto representa algo que se venía dando a nivel mundial, que es el lugar, el campo fértil que encuentran los directores de cine en la televisión como un lugar donde experimentar incluso más que en el cine mismo. A ver, lejos de analizar, empezamos, sí, a pensar, digo, empezamos a pensar. Todos contra Juan, Ocupas, sí, para mí Ocupas también está podio. Vulnerables. Ocupas. Vulnerables comunitarios. Por el concepto, quizás no por la factura, pero el tiempo final por el concepto. La idea era buena. Sí. Algunas cosas, Hermanos y Detectives, yo creo que está a la altura de Simuladores, sin el fenómeno popular de Simuladores. Mujeres asesinas yo creo que está en línea, son todos como herederas de Vulnerables. Creo que la que cambió un poquito la vuelta fue Trátame Bien, yo la pondría pero, como ojo que la premisa no le gane a todo lo que viene después. Claro. Es porque, por ejemplo, a ver, Televisión por la Inclusión. Televisión por la Inclusión era una premisa que era muy interesante, que estaba buena, que tenía un trasfondo social súper bueno, y muchas veces desde el guión quizás no era lo mejor. Esto con todo respeto, pero digo, vos estás tenés una buena intención y todo, pero quizás el guión no es lo mejor. Por eso digo, ojo con que la premisa no gane, ¿viste? Ocupas, claro, el nombre de Ocupas no te dice demasiado. Después te metías en esa serie y era increíble. Me gano el odio de la humanidad si digo que Mujeres Asesinas me parece sin condena con buena fotografía. No, te parece a vos. Es una opinión. Estoy seguro, pero... ¿Te parece? Pero, a mí lo que me gusta es que rescata, según lo que me acuerdo, Mujeres Asesinas trajo de vuelta esto de la cosa antológica, de que cada capítulo sea una historia distinta y no una gran trama. Eso me gustaba. Sí. A Mosca y Smith citan acá Nahuel. Sí, realmente Mosca y Smith intentó algo también diferente, ¿no? Un humor raro que por lo menos no se llevaba adelante en, y jugar con la serie también. Sí, sí, ya elegimos. Tumberos, también dice otro acá. Este, sí. Bueno, sí, hay bastantes, la verdad que hay muchas. Pero también está bueno separar entre la que te caía bien cuando eras chico. Claro. Digamos, o sea, amigos son los amigos, sí. que con la cual te puede unir un recuerdo maravilloso, de la que realmente es una suerte de cine en televisión, digo, ¿no? Porque a mí me parece que, digo, si nos vamos afuera, hay las series más populares hoy son una forma de hacer cine, digo, claro, claramente, sí. Son mini películas. Hay una que me había olvidado, pero acá la dicen en Facebook, que es El Garante con Sbaraglia, estaba buenísima, con Lito Cruz, en los 90 era, ¿no? Era súper interesante porque metía una cosa... Había mucho de Corazón Satánico de sí. Alan Parker ahí, de la película Corazón Satánico habían sacado algunas ideas y estaba muy bien, en realidad estaba llevado adelante, también algo de Las Alas del Deseo había, pero esto como fuentes de inspiración, esa es de los Borenstein era, ¿no? El Garante, sí. Creo. La columna de Pablo Manzotti la vamos a tener subida en nuestro blog, ¿eh? En gentesexy.fm, rockandpop.com, ¿perdón? No, me acuerdo decir la de los Borenstein el nombre. Sí, era. En gentesexy.fm, rockandpop.com vamos a subir la columna de Pablo Manzotti, va a haber algún video también con Pablo recomendando cuestiones que van por afuera de las series. No te olvides que Pablo también es un tipo que sabe muchísimo de música y siempre te puede aportar algo más. Llamá al 4535-7625, que en instantes vamos a estar jugando el Decime 1 y aquel que gane, los que ganen, digo, que van a ser poquitos, van a participar de un mini sorteo por entrar para ver el show íntimo de esta noche de Magic Numbers en Niceto. Esta misma noche, maestro, esta nuit. Y si no podés ir al show, te ganás discos, DVDs, de todo. Tenemos realmente de todo. De todo. ¿Qué pasó? ¿En serio vos decís eso? ¿En serio? ¡Epa! Silencio de misa, silencio de radio. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Pero eso lo digo o no lo digo? Dígalo. Ah, bueno, o sea que mañana lo tenemos en Gente Sexy, ese show. Perfecto, perfecto. Mañana vas a escuchar los mejores momentos del show en Gente Sexy, también maravilloso. Qué linda noticia que me das. Me haces muy feliz con tan poquito. Soy re feliz, te lo agradezco. Gracias. Wish You Were Here en vivo. No la de Pink Floyd, la de Incubus. Su nuevo disco, un muy lindo tema en Gente Sexy. I wish you were here.

8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson. Prodigy. Slayer. Malón. Lefto. Stone Sour. Calle 13. Gogol Bordello. Life Party. Matthew Lamore. Dos Minutos. El Otro Show. Boom Boom Kid. La Bomba de Tiempo. Y mucho más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Para los que piensan que no existen destinos inalcanzables, Peugeot 3008 invita a Barecay del Cirque du Soleil. Del 8 de septiembre al 21 de octubre, Complejo al Río. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Barecay, un homenaje al espíritu nómade. Disfruta de esta experiencia junto a Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensa lo demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas interpreta a gente sexy. Bien, amiguitos, ha llegado el momento de jugar al Decime Uno. Sí. Todos aquellos que contesten bien las preguntas podrán participar por un mini sorteo. Mini porque van a ser poquitos, o sea que tenés más chances de ganar para esta noche poder ir al show íntimo de Magic Numbers en Niceto. Y si por casualidad esta noche estás ocupado ya de antes y no podés ir al show de Magic Numbers en Niceto, sí, podés ganarte DVDs. Discos, sí, libros, sí, un montón de cosas realmente. Tiro, Dios, Colla Gol. Claro, todo eso, claro que sí. Señores, el juego es el Decime Uno, tenés que pegarla en dos de tres preguntas, es muy sencillo, te puede tocar una muy fácil o muy difícil. La estructura es básicamente la siguiente, por ejemplo, Decime Uno de los Beatles, contestás bien, ganás. Es así de simple. Una papa, pero también te puede tocar Decime Uno de los científicos que desarrollaron la teoría que... Bueno, lo sabemos a eso. Sí. Nada que Google no pueda resolver, pero contamos con tu honestidad. Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariel. Hola, Mariel. Simpaticona. Chicos, los escucho siempre y es la primera vez que llamo. ¡Wow! Espectacular, me gusta que te animes. Mariel, ¿cuántos años tenés? 24. 24, el que manda fotos al Facebook de C5N, mientras nos mueves al aire. Bien. ¿Qué estabas haciendo, Mariel, de tu vida? Estoy ahora, en este momento, estaba haciendo una maqueta, porque estudié arquitectura, así que estaba en eso, en cartón, trincheta, todo eso. ¿Maqueta de qué? Es una maqueta, es un poco raro, porque es una maqueta calchaquí, en una ciudad tipo, bueno, en una ciudad calchaquí. Sí, ¿cuál es la ciudad calchaquí? Por ejemplo, bueno, calchaquí es Tucumán, Jujuy, esa zona. Ajá. Bien, los valles calchaquíes, amigo. Sí, a ver. Escúchame, ¿y qué, pero qué maqueta calchaquí hace? No logro entender. Porque es así, estamos en un proyecto que es una especie de campus universitario. En medio de los valles calchaquíes, en las ruinas de Quilmes. Van a destruir las ruinas para meter un campus. Un campus universitario. Ahí en el sur nadie piensa en el sur. Bueno, ahí sí. Al pedo poner una universidad en Tucumán. El año pasado hicimos un proyecto en los glaciares también. Epa. Está bien. Epa. Bien. ¿Y cuánto tiempo le está llevando esa maqueta? Y ayer tuve una entrega, me fue muy mal, así que ahora estoy por el segundo round con la maqueta. Usted meta pegamento ahí con la maqueta. ¿A las cuántas horas empieza a ver boludeces? Y al ratito ya la empezás a flashear y empezás a poner el cartoncito en cualquier lado. Eso explicaría cómo le fue la semana ayer, ¿no? Para saber qué clase de arquitecta vas a ser. ¿Vos recordás el capítulo de La Pantera Rosa? Que el hombre blanquito quería hacer una casa cuadrada y La Pantera Rosa una casa más futurista. ¿Lo recordás ese capítulo o no? Y estoy diciendo... Te puedo decir que sí, igual, si querés. Sí, lo recuerdo. Gracias. ¿Qué serías, más clásica o más modernita? Más Y un poquito más modernito, no sé si te puedo nombrar. ¿Quién sabe algo de arquitectos? Ah, sí, yo sé Bocha. Sí. A ver, pero por ejemplo, estás en esta... Ustedes pueden googlear y se pueden fijar. A ver, sí. Ponele, Zaha Hadid es una arquitecta. Sí, Zaha, gran amiga. Claro, me copan las películas. Zaha Hadid, ¿no? Soya Grey, claro que sí. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, casas sustentables, esas las que hay ahora, viste, que son como más eco-friendly. No, pero para mí es como más una moda. No, me parece así como que sea contemporáneo de lo que se hace. ¿Cuál es tu ciudad favorita en cuanto a la arquitectura? No sé, no conozco, pero me gustaría ir a Berlín. Me parece que hay cosas muy interesantes por ahí. Bien, bien. ¿Estás en pareja en este momento? No, sola. Oh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué anda pasando? No sé, yo me pregunto lo mismo. Anda chotita de amor, ¿qué pasa? La verdad no sé, pero me gustaría algún chonguito, algo así. ¿Quiere algún chonguito? Está buscando un chonguito. A ver, vamos a hacer un servicio a la comunidad porque la radio también es servicio. Sí. ¿Cómo sería su chonguito perfecto? O mínimamente el chonguito que pueda acompañarla este fin de semana. ¿Quién dice capaz esta misma noche? Y no sé, más o menos divertido, 30 para arriba, que le guste, no sé, ir a un bar a tomar una birra, algo tranquilo. ¿Para arriba hasta cuándo, más o menos, no? Usted me tira un Anthony Quinn, que ¿para arriba cuánto? ¿Cuál es el límite? Pongamos un límite. Un límite 40, ponemos. 40. 30 a 40. Años, 30 bien. 40. ¿Usted busca una posición económica determinada? ¿Usted busca un hombre que tenga... Que trabaje, mínimo que está trabaje. Bien. Está bien, que trabaje es una está buena. Muy bien, usted entrega todo, Y bueno, depende, pero sí. En la primera salida, ¿usted es capaz de demostrar toda la generosidad posible que hay que demostrar con tal de retenerlo al hombre si usted le gusta? No sé si con tal de retenerlo, pero si se da, se da. Sí. En otro momento. Por ejemplo, si usted construye una casa en la primera salida, construye el baño y construye el patio también. Sí. Nada, bien, ok, correcto. 4535-7625, si usted está entre los 30 y los 40 años, ¿no? Ahora, sí, no, ahora Fío te va a hacer una pregunta. ¿Con qué te cruzas más? ¿Con el bofe que te habla del abuelo muerto en la primera vez que salen y te manda mensajes por todas las vías? ¿O con el bohemio loquito que se hace el interesante y en realidad se está comiendo otras cuatro? Bohemio loquito. Bueno. El bohemio loquito. El bohemio loquito es el que juega al ping-pong en el bar San Bernardo, ¿a ese nivel estamos? Perfecto. Esto es simplemente un detalle, porque no creo que ningún oyente que esté escuchando se esté preguntando cómo es usted físicamente, porque es una cosa que realmente no importa, pero... Sí. ¿Cómo es usted físicamente? Facebook, te digo Facebook. Sí, dígalo. Ah, ¿Mariel? Sí. Pero... Rizo con doble Z. Pero para, estamos... Usted se está entregando al horror. Alguno puede salir, alguno Rizo. Potable puede salir. ¿Cómo? Hay varias. ¿Cómo es esa amiga de Tucu? ¿Deberíamos...? ¿Cómo es mi foto? Sí, de perfil. Mi cara. Es tu cara. Debe ser esa, debe ser. Deberíamos organizar un solos y solas de oyentes de gente sexy, ¿no? En el Facebook del programa, que vayan, se conozcan, se besen. Es muy lindo, es muy lindo eso. Sí. La última vez que has tenido la oportunidad de conocer a un muchacho con el cual construyan algo juntos con sus cuerpos. Fue aproximadamente en agosto, octubre. ¿De qué año? De este año. Ah, agosto de este año. ¿Y con qué frecuencia lo viste? ¿Fue un touch and go? Fueron de dos touch and go. Y ahí también, estuvo bien, digamos. Sí. Está muy bien. Parece que está ahí, ¿eh? Bueno, ya tengo dos de amistad. Esto funciona. Ah, espectacular. Bueno, una es la del Tucu. Otra, veremos qué onda. A ver, bueno, ¿estás lista para jugar? Lista. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Calori. Dale. Sí, ¿está usted preparada? Sí. Bien, correcto. Decime uno de los Jackson 5 que no sea Michael. ¿Michael? No, que no sea Michael. La hermana, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno. La hermana no estaba. No. No la ayude. Déjala perder. Tres. No, nadie los conoce. Dos. Ojos malos. Uno. Ay, cuánto dolor. Ay, Mariel, perdiste en esa pregunta. Tenés dos preguntas más. Dale. Bueno, la siguiente te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, yo como la quiero, le voy a preguntar, le voy a decir que me diga uno de los álbumes de estudio de los Beatles. Bien, fácil, facilísimo. Uno de Abbey Road. Está muy bien, está bien. Claro que sí. Bravo. Sí, por eso, si contestás bien, ya pasás a la preselección, para la preselección, para que después te votemos como ganadora de los Magic Numbers. Bien, en el mini sorteo que vamos a hacer. En el mini sorteo, sí. Mini-sorteo. En la siguiente te la va a hacer el Tucu. Amiga querida, sí. Este es muy fácil, vas a ganar, vas a entrar en el mini sorteo. Sí. Decime uno de los amigos en Friends que no sea Chandler. La chica, ¿cómo se llama? Bueno, mami, bueno. Obvio, hay varones y chicas. Sí, bueno, vamos. Tienes cinco más para elegir. Pero por favor. La que hace Jennifer Aniston. Pero ¿cómo se llama el personaje? Caroline. ¡Ay, no! ¡Ay, no te puedo creer que no. perdés con esta ¿Cuánto pregunta! ¡Cuánto dolor esta amiga! Bueno, perdiste, oh, amiga, lamentablemente, pero vas a ganar un montón de candidatos a hacer el amor. Te mandamos un beso gigante. Un beso para ustedes, chicos. Chao, chao. Me cayó bien la recopada. Sí, recopada. Mientras tanto, todas las otras homónimas están preguntando por qué tienen un montón de solicitudes. Claro que sí, claro que sí. Seguimos jugando, tienen que llamar al 4535-7625. Vamos a sacar alguno más al aire, porque tenemos música, tenemos un montón de cosas. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Flavia. Flavia, ¿cuántos años tenés? 25. Caruso Lombardi en la quinta. Bien. Flavia. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Estaba acá con un trabajo en la facu. ¿Qué estudias? Diseño gráfico. Ok. Mira. Así que voy a la misma facultad que la otra chica que llamó anteriormente, que va a la de arquitectura. Ah, claro. Bueno, a la UBA, digamos, van a la UBA. Sí, a la UBA. Ah. ¿Ustedes se vieron? ¿Eh? ¿Son amigas? No, la conozco, pero entiendo todo su quilombo que claro. tenía. Vos estás en la misma, ¿no? Sí. Y a nivel personal, digamos. Nivel personal, también sola. También sola y también desde agosto que no pasa nada. Ya, más o menos. ¿Y por qué pasa esto? No sé. La verdad es que tampoco me lo puedo preguntar mucho porque si no me va a poner. ¿Vos buscás un diseñador, un diseñador gráfico culto que te va y te habla de Helvética o preferís un hombre un poco más rústico, más clásico? No, otra cosa, porque si no me aburriría todo lo mismo. Claro, que es un zarandeo ahí, nada más, ¿no? Claro, pateo y zarandeo. Te habla en español. Eso querés. Escúchame, usted también necesita tirar su Facebook al aire para que le lluevan solicitudes de amistad y a ver si puede. Esta misma noche. No. O sea, sí. Bueno. No, hoy no. Te noto, sos una chica tímida. Timidón. Sí. En todas las situaciones sos una chica tímida o cuando se apaga la luz se enciende nuestra amiga diseñadora capaz de con una escuadra y un compás marcar los límites de algo que en realidad no tiene límites. Algo así. Va. Sos una leona. Sí, soy de Scorpio, así que... ¡Claro! Pero eso te defendés con la cola, ¿no? También en español. Soy la que dice, para que voy al baño y vuelve disfrazada de policía federal. No, tanto no. ¿Pero te has disfrazado alguna vez? No, ¿sabes que no? Todavía no. Ok. Todavía no. Son de esas que cuando una empieza a transarse muchachitos, a besar gente y a hacer cosas, después cuando va con las amigas le da vergüenza contar hasta dónde llegó, qué hizo, pero hizo cualquier cosa. Porque llegó hasta ahí. No, yo cuento todo. Ah, contás. ¿Y cómo decís? ¿Decís bien? ¿Estuve con Joaquín o decís arché con Joaquín? Porque el estuve con no me copa tampoco. ¿Vos qué decís? ¿Estuve con o...? Depende, si hay sentimientos, estuve. Ah, el arche es muy fuerte, aparte. Ah, bueno, pues hicimos el amor. Claro. Ok. ¿Estás lista para jugar? Sí. Bien. Bueno, vamos a jugar. Sos vos, Calo. ¿Cómo le sobra energía a esta chica? ¿Eh? ¿Cómo le sobra energía? Sí, claro que sí. La primera de las preguntas la va a hacer... ¿A quién le tocaba? Vos, Eli. No, a Calo. Bien, correcto. Decime uno de los álbumes de los Ramones. Son 2 millones. Está googleando. ¿Los tenés ahí, Calo? Sí. Perfecto. Está googleando. Che, no vale googlear, hecha, bueno. No tengo internet. ¿Tenés una? No tengo internet. Pero tira algo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Hey Ho, let's go. ¿Qué? Hey Ho, let's go. ¿Hay alguno que llame Hey Ho, let's go? Para mí no. Listo. ¿Qué sigue? La siguiente te va a hacer Fiorella Sargenti. Digamos que podés. Decime uno de los números de Lost. Fácil, facilísimo. Sí, viste que eran 6 numeritos que repetían todo el tiempo, estaban en todas partes, en todos lados. Y es que una vez salieron en el Kini. ¿El 7? No. Hija. Ha perdido muy fácil. Usted ha perdido, amiga. Le mandamos un beso enorme y el deseo de lo mejor para su vida. Besos. Vamos a sacar uno más al aire, antes de una canción. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Esa. Bien, che, me gusta porque tiene vida y tiene alegría. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Javier de Palomar. ¿Todo bien ustedes? Bien, Javier de Palomar. ¿Cuántos años tenés, Javier de Palomar? 34. Nelson de la Rosa en la quinta. Bien. ¿Recordás a Nelson de la Rosa, el hombre rata? Sí. Que decía, la verdad no es un hombre muy malo. ¿Te acordás de ese chabón? Sí, terrible. ¿Qué pensás de él? Y pobre, que lo llevaba como un freak para todos lados. No digo. Bueno, pero bueno. Es una salida laboral. Amigo, también. Amigo, ¿qué significa Michael Jackson en tu vida? Muy grosa esa pregunta, ¿sabes? No, a mí lo que más me hace acordar era los espantos que hacían el Feliz Domingo, la prenda, yo sé, que hacían el thriller. Sí, camino al Oscar. Bueno, no me gusta mucho, la verdad que no. No, no, no. Me copa mucho. Parece buena la propuesta, pero nunca me llamó la atención. ¿Y qué música escuchás? No, escucho de todo. ¿Alguna vez, para hacer el amor, musicalizaste la velada? Tómala. Sí, alguna vez de fondo, así, un disco de Lucas Solista queda terrible. El disco de Lucas Solista, sí. Pero es hermoso, que tengo bárbaro. ¿Pero te parece para hacer el amor, lo difícil, te parece, ¿no? Eso? O prefiero sí, eso antes que Kenny G. De fondo, pero sí. Y hasta ese momento ya te olvidaba de todo. ¿Y fue una buena performance? Sí. Bien. Iba al ritmo de la música, al ritmo del disco de Luca. Es un disco muy relajado, claro, muy grande ese disco de Luca. Está muy bueno, sí. ¿Estás acompañado en la vida? Sí, sí. ¿Tenés hijos? No, todavía no. ¿Y hace cuánto tiempo estás acompañado en la vida? Y 4 años. Ya un tiempo. ¿Han hecho trío ya? Sí. No. ¿Todavía no? No. ¿Hay algo que no conozcas de tu mujer todavía a nivel corporal? No. Nada. No, okay. Bueno, no por ahora. Sí. ¿Estás listo para jugar? Dale. Perfecto, la primera de las preguntas te la va a hacer, creo que le toca al Tucu. Amigo querido, ¿cómo le va? Escúcheme una cuestión, ¿le gustaban los dibujitos animados? Sí, me va a tener sí, que hacer. Bueno, le voy a hacer una pregunta, dígame uno. Decime uno de los Thundercats originales. El Pantro. Sí, espectacular. Es de la generación de los Thundercats. ¿Está bien, Caluri? El recuerdo del menemismo, el recuerdo del menemismo, ¿no? El Buenos Aires. No, Pantro. Es previo, sí. Previo. Ah, vamos a hacer el Pantro. La siguiente te la va a hacer Caluri. Bien, esto quizás no lo sepa por edad, pero sí lo puedes saber por otras disciplinas de la noche. No, decime uno de los Teletubbies. Pinky Winky. Correcto. Sí, quédate en línea, amigo. Participa del sorteo por los entradas. Que sigan bien. Gracias, loco, igualmente, che. Besis. Sigan llamando al 4535-7625, que en instante seguimos jugando. Ahora vamos a escuchar un tema de ACDC que es increíble. Que tiene un gran video. Se rompió todo Puyol, ¿eh? Se rompió todo el brazo. Ay, Dios, bon Scott, adelante usted. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, been breaking the rocks on the chain gang, breaking out and heading home, gonna make a change. And I'm looking towards the sky, I'm gonna make a change. Yeah.

Noise Round Festival. Shows en vivo, fiesta, visuales alucinógenas. En Grow, Avenida Rivadavia 7428 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Invita Rock and Pop. Isenbeck presenta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, vení a Villa General Belgrano a tomarte un respiro en familia. Oktoberfest en familia. Cerveza para los mayores, diversión y aire puro para todos. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano. Invita a Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Gobierno de la provincia de Córdoba. 20 años. El sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD 20 años, que incluye Metete Conmigo, de Las Manos de Filippi con Residente en calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi, 20 años. Más info, palermogroup.com. Marea vuelve a la Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, Marea vuelven con las pilas cargadas para presentarse en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Sábado 27 de octubre, Marea en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. RockyReggae.com.ar invita Rock and Pop. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Gente Sexy. Décima temporada. Sigue el juego, amiguitos, gracias a Paste Skins. De Paste, que son nuestros amigos que nos acompañan siempre en el Decime Uno. Customizá, protege y ponele onda a tus dispositivos electrónicos con Paste Skins. BlackBerry, iPhone, Notebook, Netbook, tablets, protegelos con Paste. Encontralas en el Paste Store de Palermo, que queda en Gorriti 4809, o entra en www.pasteonline.com.ar y fíjate cuál te guste. Lindo. Bueno, señores, vamos a jugar con un par más. No tenemos mucho tiempo. No. Y lo que vamos a hacer, a ver, ¿tenemos los mails de lo que llamaron recién? No. Lo va a llamar la producción directamente. Sí. Después del programa, y va a salir a nuestro Facebook el nombre del ganador, ¿eh? Bien. Porque tenemos muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Aló. ¿Cómo te llamas? Elena, ¿cuántos años tenés? Elena, 4-7. 4-7, la doble Nelson. Bien. Sentido sexual en la quimera. Muy bien. Elena, ¿qué estabas haciendo de tu vida, querida? Yo estaba leyendo un libro. ¿Qué no, libro? No me podía concentrar, así que lo dejé y bien. Me quedé escuchando la radio. Elena, antes de que yo te hiciera la pregunta, ibas a decir una frase que empezaba con tucu. Sí, que también soy tucumana, che. ¡Vamos, Elena! No. Momento tucumano al aire. Por favor. ¿En qué parte de Tucumán vivías vos? Los Ralos, chango. Ah, eras de bien adentro de Tucumán. Bien adentro, Los Ralos. ¿Habías sabido ir a la capital vos? Cuando ha abierto la Gran M, ese de las comidas rápidas. ¿Te acuerdas que había cola de 4 cuadras para comer una hamburguesa? Pero vos sabés una cosa, 98. Que yo he nacido allá y me he venido a vivir acá. Muy temprana edad, pero has vivido la época de la tala de caña, de sí, la caña. Sí, chupaba caña. De hecho, mi papá tenés trabajaba de chupada de caña, sí. En el ingenio de ahí de Los Ralos. En el ingenio de Los Ralos, ahí trabajaba mi papá. Qué hermoso. Estimada amiga, la leyenda del tucu es conocida, ¿no? ¿Vos la conociste? Sí. Claro que sí. ¿Alguna vez nos hemos cruzado nosotros? Tucu. Ah. Pero a usted le hubiera gustado que yo cuando te he visto por tele. Otro hubiese sido historia si nos cruzábamos, que no. ¿Te está acompañada en la vida? Estoy acompañada, sí. Ah, qué lindo. Qué picardía, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 4 años. Bien, 4 añitos. Bueno, escúchame, estamos muy apurados, así que no. Sí, lo sé. Sí. No, quería saber si ya que estamos con un tucumano al aire, que no es el tucu, si usted podía confirmar la anécdota del perro familiar. Ay, no recuerdo esto. ¡Pará! Sí, no tenía. Tu viejo vivía, laburaba en un ingenio y no conoces la anécdota del perro familiar. No. Y la harinita esa, eso sí se come. Sí, no nos mentiste. Harinita. Sí. ¿Conocés la harinita? Y comíamos mistol. Bien, mañana traigo harinita y probamos todos harinita. La arroba, la vaina. Sí. La vaina también la chupábamos, sí, se chupaba. Bueno. Estimada amiga, vamos a jugar. Vamos a jugar, dale. Dale. Bueno, la primera pregunta te la va a hacer Calori. Bien, decime uno de los hermanos Marx. Carl. Karl Marx, no, Dios mío, era un francés, se llamó. ¿Por qué me soplaste mal, traidor? No te pelees, no te pelees. La siguiente. Me ratoneé con el tuco. La siguiente. Qué Richard Marx. No, tampoco. Decime uno, pero uno solito de los directores. Ya perdiste. Ahora te la va a hacer Fiorella. Ahora me decís uno de los directores técnicos de la selección argentina de fútbol. Bien fácil. ¿De cuándo? ¿De cuándo? De la vida. Basile. Está muy bien. Vamos a tener que acotar un poco, ¿no?, el margen, porque si no hay 3 millones. Hasta yo la puedo contestar. Sí, sí. Bien, una más, te la hace el Tucu y a ver si... Piedad, chango. Amiga querida coterránea, este es muy fácil. Si alguna vez te has ido para el lado del obelisco, tenés que saber. Decime una de las estaciones de subte de la línea D de Dedo La Verde. D de Dedo. ¡Ay, no! ¡Soy viejo en la A! ¡Please! ¡Ay, no puede ser! ¡Está jodiendo! ¡Lichu! ¡Cachao! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí, Cachao! ¡La pegó! ¡Correcto! ¡La pegó con Cachao! ¡Sí! ¡Cachao! Son las únicas dos que tomé. La A y la D. Quédate en línea, te queremos mucho. Gracias, mi vida. Besitos. Gracias, mi vida. ¡Chao! Bueno, espectacular, ¿eh? Tenías como una cosa medio chantún. ¿Viste? Como que te trataba de hacerte entrar... Tucumanaje. Sí. En su lógica. En su lógica. Ahora la producción va a realizar el sorteo para ver quién va a ir esta noche a ver el show íntimo y privado de los Magic Numbers, para muy poca gente. Mañana vamos a pasar algún temita seguramente. Gracias a todos, gracias a Yelén, gracias por estar acá con nosotros. Te invito a que te quedes escuchando Rock and Close con Mariano Clos. Gracias Vale Yuasta por la operación. Fini, Gaby, a Yelén, el Tucumcho, Fiorella, el Calo. Hola, el Calo. El Calo de la gente. Hola. Electo. ¿Qué tú quieres? Esto se llama No Te Va a Gustar. A las 9 con esto cerramos. Chau amigos, hasta mañana. Tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a dar. El fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop.net, la red nacional de rock. Abrís los ojos y de pronto te encontrás en un túnel largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Solo por Rock and Ball, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. Un grupo de efectivos de la Prefectura Naval que están desplegados en el operativo de seguridad Cinturón Sur se encuentra acuartelado en los barrios de La Boca y Puerto Madero en repudio a la reducción en sus salarios. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, pidió 24 horas para resolver la situación. Los magistrados federales Ariel Lijo y Daniel Rafecas se opusieron a los argumentos esgrimidos por Norberto Ollarvide para rechazar su participación en los expedientes que investigan una denuncia por supuestas amenazas al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el presunto plan para asesinar al funcionario esgrimido por el ministro de Justicia, Julio Alac. Independiente de Avellaneda recibió hoy un pedido de quiebra de la empresa Construcciones Unión por casi $1 millón, según lo confirmó el tesorero del club. Para que la justicia se haga cargo de la denuncia, Independiente debería entrar en cesación de pagos, situación que hoy está controlada por la gestión que encabeza Javier Cantero. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Hola Fonsi. ¿Cómo le va, Gillespie? Bien, muy bien el peinado. Se nota que compró un cepillo. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Es el único tipo que conozco con pelo cepillado. No, es brillante. Miren lo que es el pelo. No es cepillo, de Fonsi. La almohada maldita. Es un peinado norteamericano a full. Sí. En muy una así. Cara latinoamericana. Tercermundista. Solo por Rock and Pop. Pero bueno, es como un mexicano. Un mexicano artista de Hollywood. Bien, eso me gusta. Vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Mateo, vas de Pilar, empujá como si fuera tu último partido. Lucas al banco, necesito el agua, camisetas, todo listo. Tommy, te encargás del tercer tiempo, quiero que la gente se haga amiga. ¡Vamos! Los equipos se forman con más que buenos jugadores. Duffman presenta Guardianes del Rugby. Descubrí sus historias, propone tu candidato y vota a tu favorito en facebook.com/Duffman Care. Un homenaje a los que cuidan la potencia del rugby. Orígenes Seguros presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malón, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordelo, Life Party, Marquio Lamore, Dos Minutos, El Otro Show, Boom Boom Kid, La Bomba de Tiempo y mucho más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Viajea.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Londres 3 estrellas desde $93 por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Madrid 4 estrellas desde $102 por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en París 3 estrellas desde $157 por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es claro.